Ahora le vamos a pedir al señor ministro, doctor Zaffaroni, que nos diga... La destrucción de la ecología y la destrucción del medio ambiente, la persecución de los pueblos indígenas hoy no se hace a través del genocidio armado, sino a través de un sistema de producción. El propio sistema de producción que va destruyendo el medio ambiente y el hábitat de los pueblos originarios. Pero ese mismo sistema de producción destruye el hábitat de los mapuches, de los huichis, de los guaraníes, etc. El mismo sistema de producción que nos está destruyendo el medio ambiente a todos. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual.